Bueno, muy sorprendido, contento, agradecido por la oportunidad que me brinda la universidad, el apoyo que me dieron los profesores, la familia. Un orgullo bárbaro debe ser para tu familia, seguramente, en estas horas. Sí, muchos mensajes. Bueno, nada, muchas gracias. Y bueno, el año pasado tuve el segundo mejor promedio, entonces fui escolta. Y de ahí surgió esto de la beca. Yo tengo 17. 17, estás en el último año de la secundaria. Sí. ¿Y cuál es tu orientación, digamos, que por ahí tenés ganas de hacer? Sí, bueno, no, para postularse a la beca ya necesitas tener decidida la carrera. Ah, bien. Porque para postular parte necesitas hacer un ensayo relacionado con la carrera que vas a estudiar. En mi caso, abogacía. ¿Abogacía? Sí. Bien. Abelino, ¿cómo fue ese ensayo que preparaste para obtener la beca? Bueno, el ensayo tenía que ser de un máximo dos carillas. Como dije, tenía que ser un tema relacionado a la carrera que voy a estudiar. Así que elegí por escribir un ensayo sobre la igualdad. Y bueno, nada, fue un ensayo sobre la igualdad. Sí, la igualdad en general, igualdad social, igualdad de oportunidad, de derechos. Bien. ¿Y por qué te gusta la abogacía? ¿De dónde surgió ese interés tuyo? Bueno, tenía hace más o menos 2 años, tenía más o menos decidido, pero me terminé de decidir el año pasado cuando tuve la materia de Derecho, que me terminó de convencer por elegir la abogacía. Bien. ¿Qué profesora tuviste en Derecho? Constanza Olaya tuve. Aprovecho para agradecer. ¿Únicamente te gusta las ciencias sociales o el tema matemática, todo eso? No, específicamente las ciencias sociales. Pero también en matemática, buenas notas para ti. Sí, me va bien en matemáticas. Sí. ¿Y qué te han dicho tus compañeros en estos días? No, nada, me han hecho preguntas y me han felicitado. Y respecto de la universidad, Abelino, imagino que te has puesto a investigar, a ver dónde queda, las instalaciones y demás. Sí, yo ya la conocía de nombre. Está en una buena ubicación de Buenos Aires, en Núñez. La fui a visitar, es muy linda, tiene una linda terraza. Las aulas también están muy buenas. Sí, bueno, Constanza es mi prima, así que tuvimos mucho diálogo. Claro. Ella va a estudiar Economía Empresarial y hizo un ensayo sobre empresas, Apple, algo de eso. ¿Y ella también ya conoce la universidad? Sí, fuimos juntos a conocerla. Tengo que cumplir ciertos requisitos para que se vaya renovando año a año. Los primeros 2 años tengo que cumplir con un promedio de 6 y los últimos con un promedio de 7. ¿Y tenés curso de ingreso también? No, en medio de febrero hay un curso de ingreso que es optativo. Me recomendaron hacerlo para entender la dinámica de la universidad, conocer compañeros. Lo voy a hacer, pero es optativo. Bueno, Abelino, ¿cómo va a seguir tu vida, digamos, ¿no? Porque seguramente ya estás pensando en el año que viene. Sí, bueno, este año a disfrutar, que es el último. Y sí, ya el año que viene con todo para estudiar en la universidad y cumplir mis objetivos. Bueno, gracias a vos y a todos los que han mandado su saludo.